Sí, nosotros estuvimos presentes ayer a la tarde. En realidad nosotros íbamos como en carácter de ¿cómo se llama? De testigos, porque en la anterior nosotros la que presentó la denuncia fue Elizabeth, y fuimos en carácter de testigo de que habíamos estado o en la reunión en donde se había dicho, estaban los dichos de que había un médico que había ejercido la profesión, y a través de también de lo que había salido en lo local, ¿no? en los medios locales. Y en cuanto a lo que salió en el último fin de semana, de que ya en este caso sería otro médico más el que había salido o que había ejercido la profesión también sin los papeles como correspondía, ¿no? No, eso, mira, yo te soy sincero, en el momento que habló Elizabeth, se habló con fiscalía, porque creo que había cambiado por el tema de la fecha, había cambiado fiscalía, y tengo entendido que se agregó lo que había salido a la causa esta, y no sé si se tomó como una declaración nueva a él, porque a nosotros no nos hicieron firmar en él, como en la anterior vez. Tengo entendido para que no se abran, creo que para que no se abrieran en dos fiscales, no sé cómo explicaron ahí, porque yo realmente eso no lo tengo claro. Y sí se aportó que lo que sería, como quien dice, que ingresaría, creo que yo no sé si es otra causa o sería parte de la misma causa, que sería el tema de haber tenido trabajando en el hospital gente que no tenía los papeles en regla, ¿no? Que no tendría los papeles en regla. Sí, eso de acuerdo a todos los dichos que salieron en el último periódico, que bueno, que el otro día hablaban ustedes también, ¿no? Muchas veces hay cosas que por ahí salen a la luz antes, por el periodismo, por una cuestión de trabajo adentro de los, por ejemplo, esto de la información que salió, se ve que es muy certera y que, bueno, tendrá que ser el fiscal quien diga si sirve, si no sirve, si aporta algo. Nosotros entregamos todo lo que él tenía a mano, que eran recortes del diario y los dichos y todo eso, y sinceramente fuimos a acompañarla a Eli por una cuestión de que ya habíamos ido en la anterior denuncia y como bloque, y bueno, así que estábamos ahí más que nada respaldando lo que decía él. No, saber se puede saber todo eso, la verdad que vos sabés cómo es el radicalismo, siempre que puede reunirse tiene una manera de hacer política, que más que nada en este caso era un foro de concejales de la tercera sección, donde en la tercera sección tiene localidades muy muy diferentes en cuanto a lo que problemáticas diferentes. Exacto, es muy muy abierto, ¿viste? Tenés Lobos, tenés Cañuela, tenés un Almirante Brown, tenés un San Vicente, Bransen, bueno, Punta Indio, Magdalena, son diferentes las realidades. Si bien todos estamos en el mismo tema de que el radicalismo ha sido muy importante para que hoy nuestra gobernadora esté trabajando como está trabajando, porque muchos de los cuales que estábamos ahí somos concejales, de los cuales en el caso mío, bueno, ganamos la elección acá con Cambiemos, pero no tenemos el municipio. Entonces, viendo cuáles son las perspectivas que va a tener el partido en cuanto al 2019 y seguir trabajando en el radicalismo, que es, yo le digo siempre cuando hablo con la gente, nosotros, el hablar con la gente nos nace, estamos en contacto con la gente, somos de estar con el vecino. Posiblemente cuando hemos estado en el gobierno nos habremos equivocado, como se han equivocado en el gobierno actual, y han tenido muchos aciertos, como siempre digo, pero bueno, hoy creemos que tenemos una buena posibilidad de que en el 2019 volvamos a ser gobierno, ¿no? No, mira, yo creo que en cuanto a lo que es el radicalismo, tiene bien en claro que fue Cambiemos una herramienta para haber posicionado un montón de diputados, senadores, concejales, consejeros, intendentes. Tenemos 40 y pico intendentes, 46, 47 intendentes en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo, vos sabés que vas a la Quiaca y tenés una casa radical. Y el radicalismo siempre está presente en todos los distritos. Yo creo que con respecto a... son diferentes las situaciones. Creo que el 2015 con respecto al 2017 fue totalmente diferente, por una cuestión de que nosotros también teníamos un candidato a presidente, que en ese momento fue San, que creo que como... creo, te lo digo ya con el diario del lunes, ¿no? Creo que fue una equivocación haber abierto la lista. Creo que hoy cómodamente el radicalismo tendría que haber tenido el vicepresidente. Ajá. Para haber sido más partícipe de lo que sería la coalición de gobierno de hoy, ¿no? Y no haber hecho por ahí una paso donde Macri se perfilaba con un porcentaje mucho más alto, primero que nada por el conocimiento que tenía a nivel provincia, a nivel capital, que un Ernesto Sánchez venía de ser senador, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que ahí se compitió en desigualdad, y creo que ese fue un error nuestro, propio del radicalismo. Sí creo que fue un acierto haber conformado el camino, sí creo que fue un acierto haber... Te digo más, vos sabés bien que yo en el 2015 podría haber sido primer candidato a concejal, sí. Y en ese momento me bajé, como yo le decía una vez a Luru, soldado que dispara sirve para otra guerra, uh-huh. Y serví para la batalla del 2017, en la cual en Cañuelas le sacamos más porcentaje que Bullrich. Uh-huh. En realidad nos perfilamos mucho mejor que la provincia, y creo que fue beneficioso para Cañuelas. Después de ahí en más, yo lo digo siempre, hicimos un pacto al cual cada cual tendrá que hacerse cargo, si lo rompió, si no lo rompió, de estar presentándose como candidato. Anticipadamente, ¿entendés? Uh-huh. Uno cuando habla sinceramente, yo lo dije, no me iba a presentar como candidato a nada, la gente a mí me había votado como concejal, y creo que era una falta de respeto estar diciendo que iba a ser candidato a intendente cuando todavía no demostré nada como concejal, y que lo que tengo que hacer es laburar desde la banca de concejal, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que el radicalismo va a tener una participación que va a ser muy importante, siempre de lo constructivo, siempre aportando las diferencias que podemos tener con diferentes miradas, ¿entiendes, no? Pero creo que la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, hoy está muy firme como vicegobernador, y tenemos que aprovechar que tenemos ese vicegobernador que no tenemos hoy como vicepresidente, que creo que hubiera sido muy beneficioso también, ¿no? Uh-huh. Vos sabés bien que siempre el radicalismo ha sido un partido que ha buscado la participación de los afiliados, uh-huh. Y que, mal o bien, nosotros somos orgánicos en cuanto a decidirlo desde ese punto de vista. Cuando se hablan de candidatos, que por ahí yo me autoproponga o que otra persona se autoproponga, yo creo que la realidad lo va a decir, en el caso nuestro, el radicalismo, ¿no? Lo va a decir el partido, lo va a decidir el partido. Y en cuanto a lo que vos decís de las mediciones, yo creo que hoy ya en día hay mediciones y ven en la sociedad cuáles son los números. Uno no es sonso, como quien dice, uh-huh. Y camina en la calle y vos te encontrás en un local y la gente te dice, dale, metele para adelante, y hay veces que no sé si lo ves en toda la gente que se quiere proponer como candidato. Es muy fácil salir en un diario y decir, che, yo sé que quiero ser intendente. Claro, que es lo más fácil que hay. Claro. El tema es después si tenés el respaldo de la gente. Después tenés que ver si tenés el respaldo. Hoy en día tenés un importante número de empleados municipales que no sé si ven en todos los candidatos un futuro intendente que no los quiera bajar, o que, ¿me entendés?, que quiera achicar el Estado, o que, ¿me entendés? Hay cosas que uno tiene que presentarse con su perspectiva. Uh-huh. Yo tengo un pensamiento de lo que me gustaría hacer en un futuro, y si me toca ahora, me toca, y si no me toca, lo veré más adelante. Pero soy sincero, yo creo que la gente misma te va proponiendo. Sin ir más lejos, han hecho encuestas, y creo que las encuestas también lo que hacen son muy tendenciosas en marcar que siempre el último candidato que te nombran, sí. Viste, es como decir, sí, quiero que sea este, te están llevando para decir, sí, quiero que sea este. Claro, viste, nosotros sinceramente no hemos hecho ningún tipo de encuesta desde el partido, sí. Lo que no quiere decir que no la hagamos o que no creamos en las encuestas, pero yo creo que muchas veces... O que no tengas el olfato, pero vos crees en ese olfato, ¿no? En el tacto. Enzo, vos sos un tipo de caminar la calle. Uh-huh. Y cuando vos caminás la calle, y ahí es donde el parámetro que tenés, si la gente te escucha o no te escucha, uh-huh. Si la gente te sigue o no te sigue, si la gente cree en vos, en lo que vos estás comunicando, Y yo creo que a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Cuando nosotros caminamos la calle y te dicen, che, bueno, no me da la mano con esto, si no más lejos, yo ayer, antes de ayer, estoy ahí hablando con un vecino del barrio, el sábado, con un barrio del barrio San Ignacio, por el tema de las luminarias, que se va a presentar del Frente Renovador, un proyecto para conectar algunas que eran de más cerca, más eléctrica y uh-huh. todo eso, y le digo, che, vos que estás acá, te digo más, había ido hace dos sábados con Santiago a la noche, habíamos ido a tomar un café y íbamos recorriendo el barrio, ¿viste? Y le digo, no me dan una mano para ver cuáles son las luminarias que hay, y acá tengo el mapita hecho de puño y letra del vecino, ¿entendés? Porque el vecino te ve, a ver cómo te puedo decir, yo estoy en contacto con el vecino, yo no lo dibujo, y por ahí me agarré y decir, pero hola, ¿por qué no usas la sistematología que tiene hoy Cambió de sacarte la foto con él? Y el pro, digamos, lo que hace el pro. Y yo creo que muchas veces somos diferentes en ciertas maneras de manejarlo, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí creo que esa diferencia es lo que va a elegir la gente en el 2019, ¿no? Y sinceramente tengo recorrida en los distritos de al lado y, uh-huh. y tengo amigos por una cuestión de que tengo parentesco en la acera, amigos en San Vicente. Exacto, ¿viste? Y por ahí vos me decís, che, pero no te sacaste la foto con, no sé, con un secretario de gobierno. No, pues yo lo que quiero ahora es ver qué está haciendo bien la acera para tratar de traer las cañeras y ver si en este corte... Mira, yo tengo un pensamiento en eso. Uh-huh. Yo todo lo que se pueda mejorar, que Arrieta pueda mejorar de acá al 2019, ¿sabes para quién va a ser beneficioso? Para el próximo intendente, porque se va a encontrar con una tarea hecha. ¿Entendés? Ese es mi pensamiento. Yo no creo que cuanto peor esté en Cañuela va a ser mejor para mí. Va a ser peor para mí, porque yo voy a tener, el intendente que venga, sí. va a tener mucho más laburo. ¿Entendés? Y vos sabés qué diferencia es tener muchas cosas ya solucionadas. ¿Entendés? Uh-huh. Sin ir más lejos, estamos, por lo que leí el otro día, el trabajo que se está haciendo acá en el basural, ¿viste? Para que se termine, como quien dice, con el basural a cielo abierto. Y yo creo que está bueno, que es beneficioso, y que tenemos que ver cómo seguir mejorando eso, y a ver el día de mañana. Estuve hablando con un ex intendente. Es un problema muy grande que tiene hoy, de un distrito vecino, ¿no? Sí. La basura en las localidades, en el país, en la provincia, en el mundo, ¿entendés? Uh-huh. Estamos mezclando residuos que se pueden reciclar con residuos que no, con escombros que se pueden utilizar en tantos caminos de redondo que están hechos pelota, que uno dice, flaco, ¿y por qué no lo utilizamos? Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Y creo que sale de ahí. Yo creo que estoy armando un proyecto muy lindo casualmente quería hablarte también después del tema ese del movimiento del puesto de seguridad, eso, de Uruguay. Uh-huh. Pero estoy armando un proyecto de seguridad que es para un Cañuela de acá a 10 años, ¿entendés? De un Cañuela donde tiene otro crecimiento, de donde descentralizar un poquito el tema de las uh-huh. comisarías, porque hoy en día las comisarías están en lugares céntricos que por ahí son, por ejemplo, el CON, ¿dónde está ubicado? No sé si es tan beneficioso para Cañuelas en los momentos de tránsito, donde hay que hacer los cambios de patrullero, ¿viste? Hay cosas que hay que ir solucionando, y creo que va a ser un tema que si lo solucionamos antes de que venga el próximo intendente, beneficioso, ¿me entendés? Uh-huh. Dos cosas. La primera... Mira, eso, yo creo que las miradas sobre diferentes temas, ya sean lo que sea obra pública, lo que sea seguridad... o lo que sea el tema de todo lo que uno puede ir trabajando, uno le va a poner el énfasis en lo que uno le... Como quien dice, yo me metí en obras públicas porque me gusta. Uh-huh. Porque a mí me gusta ir a hablar con el vecino, me gusta ir a hablar con Ramallo al Corralón, porque me gusta hablar con los empleados que están caminando todos los días, porque me gusta. Soy así, soy un perro en la calle, yo siempre digo, ¿viste? Y con el tema de seguridad yo creo que cada cual tiene que hacerse cargo de lo que piensa, ¿no? Yo pienso que hoy Cañuelas todavía, mirá, yo te digo, hoy Cañuelas es por la tercera como un lugar que es muy mejorable en cuanto a seguridad, en cuanto a la ubicación estratégica que tiene Cañuelas. Cuando nosotros salimos a pedir el mercado de Hacienda de Liniers, que muchas veces por ahí te critican, propios y ajenos, o... Yo creo que va a ser beneficioso para Cañuelas mientras esté encuadrado en lo que realmente tiene que ser. ¿Entendés? En una opción de trabajo, de generación de empleo para gente de Cañuelas y posiblemente para nueva gente que venga a vivir a Cañuelas, pero esa gente nueva que venga a vivir a Cañuelas tiene que tener medianamente en los barrios los servicios para que esa gente se sienta cómoda en Cañuelas, que quiera criar a sus hijos en Cañuelas. Yo pienso, y creo que vos te pasa lo mismo, nosotros nos afincamos en Cañuelas, vos sos nacido y criado en Cañuelas, yo soy lo mismo, nosotros queremos que nuestros pibes vistan la camiseta del Cañuelas, o el que no vaya a las cañas, o el que no, ¿me entendés? Tenemos ese corazoncito por Cañuelas y queremos un Cañuelas más limpio, más ordenado, más seguro, y creo que todo lo que podamos, te lo vuelvo a repetir, todo lo que podamos mejorar, no importa el partido que esté gobernando, sino importa la realidad que uno quiere hacer con respecto a la gente, el posicionamiento que tiene con respecto a la gente, ¿entendés? Si yo le puedo dar una mano a alguien para que esto mejore de acá al 2020, al 2030, no sé, capaz que Dios me lo permite y lo podemos ver. Y lo hemos transformado por un Cañuelas que va creciendo, un Cañuelas que va traspasando ya la línea de la ruta 3 y la 205, un Cañuelas que ha crecido mucho atrás del barrio de La Balanza, ¿me entendés? Uh-huh. Un Cañuelas que creció muchísimo en Los Aromos, donde por eso mismo hago el que presente el proyecto, para que haya ya una posta policial, ¿entendés? Que no va a generar, como quien dice, porque yo siempre pienso también en eso, que pedir grandes cosas es muy lindo, ¿viste? En los medios yo te pediría que en Pellegrini te haga un destacamento nuevo. ¿Con qué dinero? ¿Cómo lo afronto? A mí me sienta Rieta enfrente y me dice, Nacho, está hermoso el proyecto, ¿y cómo lo hacemos? Y ahí empezamos a patear, porque dentro de todas las secretarías que hay hoy en el municipio, hay una que genera y todas las otras piden, ¿entendés? Entonces yo creo que lo que hay que ser es sensato cuando uno pide cosas, cosas que son que están al alcance de la mano. Claro, que es un container que no tiene sentido estar ahí, sinceramente no tiene sentido, por una cuestión de que si bien a poquitos metros tenemos hoy el destacamento de policía rural, y un poquito más adelante tenéis lo de las viales, la seguridad vial. Entonces creo que por ahí no tiene sentido que eso esté ahí, ¿entendés? Y por ahí vos me agarrás y me decís, tener un contacto con el vecino en el medio de Los Aromos, que puede ser una prueba piloto, te digo la verdad, porque yo lo presenté con esa idea, porque ese mismo sistema se puede llevar a la plaza del barrio Libertad, o a la plaza, te digo a la plaza, ¿por qué? Porque es el lugar donde la gente, los chicos van a jugar, donde muchas veces se ha perdido la plaza. Mira, yo el otro día hablaba con una señora que viene a caminar al parque de la salud, que es de Los Aromos. Y me decía, vos sabés que no salgo acá porque me da miedo, y es relinda la plaza de Los Aromos, ¿entendés? Es una plaza relinda, es cómoda, es amplia, y por ahí, viste, con un destacamento, con que esté fijo, con el acercamiento de la policía al barrio, no, ¿me entendés?, que a través de un llamado por teléfono que tengan que ir o lo que tardan, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, que estén ahí, que sea ya una cuadrícula, como quien dice, establecida con el manejo de esa posta, ¿viste?, con el celular de esa posta, con por ahí hasta ponerle cuatro cámaras en la misma plaza, donde la familia vuelva a tener los fines de semana, porque ahí al lado está la sociedad de fomento, donde hay mucha gente que se junta los fines de semana, ¿me entendés? Entonces creo que está bueno el traslado de ese container. Lo había hablado con Leonel y le pedí permiso, como quien dice, porque en el primer proyecto él había pedido, no permiso, sino que le tiré la idea, porque en el primer proyecto que había pedido era armar un destacamento en el barrio de Los Aromos, con la posibilidad, y yo creo que hoy, no sé si el municipio cuenta con ese dinero como para poder hacer la construcción, ¿entendés? Entonces creo que por ahí, en lo inmediato, decir, bueno, hacemos la colocación de esto, en lo inmediato podemos hacer la colocación en el barrio Libertad, en el barrio San Ignacio, en la punta del barrio del Carmen, donde a futuro también hay un lote muy, muy importante. Entonces creo que de la misma manera, mira, yo te cuento, yo esto lo vi, no es que yo soy Maradona y que esto me salió de la cabeza, viste, porque tampoco tengo eso en la idea, pero esto es donde lo vi en 3 de febrero. En 3 de febrero hay un montón de estas postas en diferentes barrios. Y en barrios jodidos, en barrios que vos los ves y, ¿me entendés? Entonces, y hay muchas postas de estas, donde la policía trabaja, donde tienen las comodidades como para estar también trabajando ahí, donde tienen por ahí procedimientos en cuanto a la circulación de motos, viste, para ver el pedido de lo que es papelería de las motos, y por ahí también evitás que la plaza sea utilizada con malos hábitos. Por ejemplo, subirse con una moto a hacer ruido con un cuatri a romperla, ¿me entendés? Y que tiene que ir un patrullero a ver qué están haciendo. Y en ese momento, en vez de estar unos pibes jugando a la pelota o tío, remontando un barrilete, yo creo que lo que tenemos que volver a tener en Cañeras es eso. Que vuelvan los vecinos a tener la posibilidad de estar en la plaza, como pasa en el barrio Libertad. Andate una tarde al barrio Libertad y mirá cómo está compuesta la plaza. Uh-huh. Pero eso lo ves como, caminándola. Si ni manejo, andate al barrio San Esteban. ¿Entendés? Tenés una plaza hermosa. ¿Entendés? Y por ahí el destacamento de los pozos, mientras vos llegás o lo que sea, yo creo que hoy, por ejemplo, el destacamento de los pozos, para el trabajo que tienen los pozos, tendría que ya haber un destacamento o una posta policial en el barrio San Esteban. ¿Entendés? De presencia, de prevención, de volver. Bueno, tu hijo te dirá, nosotros conocíamos a la policía que era de Cañuela, como conocíamos al muchacho que pasaba todas las mañanas cuando yo tomaba el colectivo, que era el barrendero, y te pegaba el grito, gordo, te dormiste. Creo que tenemos que volver, hemos perdido muchas cosas de esas que son muy importantes. Cañuela creció y creo que tenemos que ir también ayornándolo al crecimiento de Cañuela. Creo que hoy Los Alamos tiene una densidad poblacional muy grande, que sigue creciendo. Y que los vecinos también demandan eso, me parece. Mira, Enzo, yo creo, ¿sabes dónde? Mira, te voy a hacer cortito. Es una planilla de Excel. Ya te dije todo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si los aportantes que están ahí, que no sé si acá en Cañuelas son truchos o no truchos, yo, por ejemplo, no aporté y no estoy en ninguna lista, y creo que afiliados radicales tampoco creo que haya en esa lista, porque nadie nos comentó ni nadie vino a decirnos nada al comité, ¿no? Uh-huh. Y creo que no hay damnificado por el daño de que estén involucrados en que sean aportantes o no. Pero yo creo que pasa muchas veces porque no está presente la política en sí. Vos has participado y vos sabés cómo se hace la recaudación en campañas. Uh-huh. Y vos tenés amigos que te dan una mano y te pagan un tanque nafta o te pagan la publicidad. Uh-huh. O te pagan... Creo que es lamentable que se opaque por ahí un trabajo realizado en cuanto a una campaña por el hecho de haber... por ahí la persona que estaba encargada de eso. Como en un momento, te digo más, yo también soy honesto y leo todo, y cuando en un momento se opinaba de que el Instituto Patria... decían que no podía tener los aportes que tenía o los dejaba de tener, y yo creo que el kirchnerismo tenía la posibilidad de aportar o los el partido, no sé si peronista o el sí, sí, que fuera, o los aportantes. Yo creo que sinceramente creo que entrar en eso de que hasta creo que se judicializó. Uh-huh. Viste, más aún cuando había sido un partido gobernante que podía disponer de fondos, ciertas herramientas. Entonces yo creo que ahí muchas veces se equivocan, creo que se equivocan los que son los organizadores de eso. Creo que muchas veces cuando vos ponés gente a organizar el tema de... No, claro, vos tenés que poner gente mínima que haya tenido en alguna campaña, haya estado trabajando en eso. ¿Entendés lo que te quiero decir? Uh-huh. Y cómo tocas a un vecino, o cómo le pedís un aporte, o cómo te manejás. Creo que es lo que falta, es eso. Y si hay alguien que cometió, sinceramente te lo digo, si hay alguien que cometió ilícito con eso, o hay, y se expresa en la justicia, que la pague, loco. Yo lo digo siempre, si nosotros hicimos cagada en el radicalismo, disculpa que lo diga así, no, por favor. Nosotros hicimos cagada en el radicalismo cuando fuimos gobierno, la gente... lo hizo muy fácil, votó al kirchnerismo, lo votó a Rieta. Uh-huh. Y nos sacó. ¿Entendés? Y si nosotros, y si a Rieta el día de mañana hace mal las cosas, no lo quiero volver a repetir, y la gente vota a Nacho, a Enzo, a Luru, al que sea, es porque se cansó de la manera que se estaban haciendo las cosas, y que quiere ver una mejora. Y te lo vuelvo a repetir, si en esto hay delito, que la paguen, flaco, que la paguen. Yo te lo puedo asegurar que yo no estoy en esa, y creo que debe ser el pensamiento de todo aquel que no ha participado de esta situación, ¿no? Sí, en realidad nosotros tenemos primero la conformación del partido. Claro, a eso iba. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, nosotros ya estamos en tratativas de eso, y bueno, ya tenemos reuniones y todo, y con afiliados, y estamos, como quien dice, organizando la próxima comisión, que va a ser más abierta aún de lo que habíamos pensado, por una cuestión de que queremos que participe. Sinceramente, nosotros a partir de... Vos sabrás bien que cuando nosotros llegamos al comité, el comité estaba, sinceramente, muy muy caído en cuanto a la cantidad de concurrentes. Y eso fue un trabajo muy importante que hizo Horacio, que hicimos juntos con él y con Noni, con muchos de los que estamos hoy como concejales, y los que han quedado afuera, que siguen trabajando y siguen participando, ¿no? Y por eso cuando yo dije que en un futuro, si a mí me tocaba, como lo dijo Horacio, son 4 años y me voy a mi casa. Y voy a participar de lo que es la política del partido, sí, y voy a seguir trabajando como corresponde desde ese punto de vista. Para darle la participación que no se había dado en años anteriores, o que no se dio como debía ser, para que las personas que participan en el comité también sean partícipes de la realidad de Cañuelas todos los días, ¿no? Y creo que ese es el pensamiento que tenemos que tener hoy en la apertura del comité. Creo que el próximo presidente va a tener un trabajo mucho más amplio. ¿Por qué? Porque va sumando más gente. Hoy las reuniones de comisión, ya hay reuniones de comisión abierta, hay comisión cerrada, como quien dice, para temas propios de la comisión, pero las reuniones de comisión abierta se ha sumado mucha gente. Porque sí, agosto, mira, me llegó el mail, no lo leí. Digo la verdad, porque se lo reenvié a ¿cómo se llama? A Eduardo, se lo reenvié a Cintia. Y como yo renuncié a la presidencia, porque también creo que no puede estar atajando y yendo a patear el penal, yo soy de ese pensamiento, no todos lo piensan igual, pero yo pienso que tengo que tener la libertad de ser concejal, y que si el presidente y el partido me piden otro tipo de actitud sobre diferentes temas, tenemos que charlarlo dentro del partido, ¿no?